una pregunta más puntual tiene que ver con el rol de los medios, porque sabemos hoy predominan mucho los medios hegemónicos y poderosos que transmiten una cosa y que en realidad pasa otra. O sea, el rol de los medios allá. موضوع عن دور وسائل الإعلام وخصوصا ان وسائل الإعلام الكبرى ما بتنقل الصورة الحقيقية وإنما بتنقل الصورة اللي هي بدها تثبتها. ¿Cuál es la pregunta? O sea, ¿cuál es el rol que cumplen los medios allá? ما هو الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام هناك؟ Los medios. O sea, ¿cómo que? Porque sería muy importante saber qué transmiten, ¿no? O sea, si transmiten la realidad o no. انتم برايكم انه هل تنقل وسائل الاعلام هذه وسائل الاعلام الصوره الحقيقيه؟ لا. Por supuesto que no. يعني في موضوع الصراع الفلسطيني الاسرائيلي الاعلام المتمكن الاعلام العالمي مسيطر عليه من الحركه الصهيونيه. En lo que respecta al conflicto, a este conflicto específicamente, los medios hegemónicos están dominados y manejados por el sionismo. وإسرائيل يعني واللوبي الصهيوني بالعالم يسخر إمكانيات هائلة لبث أكاذيب عن الوضع الفلسطيني. Además de consagrar grandes esfuerzos y recursos para consagrar imágenes y mentiras. بعدين إسرائيل يعني أبعدت العديد من الصحفيين اللي يجوا على فلسطين يكون بيحكي رأي مستقل أبعدوه مثلا ما بيجوا يدخلوا على البلد. Al punto que Israel no permite el ingreso de periodistas independientes que piensan que podrían transmitir una imagen verdadera, no es la imagen que quisiera Israel. En todas partes pasa algo similar. Aquí fueron asesinados dos personas. Nosotros no vimos la imagen, no nos llegó la imagen. También en Palestina todos los días hay personas que son asesinadas y lamentablemente aquí no llega esta imagen. Tal vez ustedes puedan pensar que todo el mundo sepa lo que ocurrió acá. Y nosotros tal vez pensemos que todo el mundo debería saber lo que ocurre en Palestina. Por eso la importancia que le damos nosotros a la comunicación, de poder justamente mostrar la realidad y la lucha que damos, o sea, como medios alternativos, poder transmitir la realidad. عشان هيك هم بيعتقدوا انه وسائل الاعلام البديله بتعتقد انه ممكن تقوم بهذا الدور لتغطيه الصوره الحقيقيه. Estamos de acuerdo. Bien, gracias.